dejaré que salgan mis lágrimas, así tal vez salga un poco de ti. Así tal vez salga un poco de ti. Solo sé, nadie me verá llorar, aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto. Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar, ni tú, de la razón de mi vida, ni tú, causa el dolor que me anida. Ni tú, nadie me verá llorar, aunque esté sufriendo, aunque esté muy lejos. Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar. Así tal vez salga un poco de ti. Solo sé, nadie me verá llorar, aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto. Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar, ni tú, de la razón de mi vida, causa el dolor que me anida. Ni tú, nadie me verá llorar, aunque esté sufriendo, aunque esté muy lejos. Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar. Ni tú, de la razón de mi vida, me verá llorar.